lluvia en la ventana y mi alma me acuerdo de ti. Que la lluvia lentamente, como el día en que te vi, caminaba bajo la lluvia y al mirarte me estremecí y en mis ojos está lloviendo porque no vuelve mi vida a mí. Cae la lluvia, cae la lluvia, cae la lluvia.